Bueno, antes de irnos, quiero agradecer un montón a toda la gente de Mendoza que nos dio su hospitalidad inconmensurable, a Prozac, que también nos prestan algo de los equipos y que son barros también. Y bueno,